tal? Buenas tardes. Bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Acá como en casa. Como en casa, ya sos parte de la radio, está buenísimo. No, el otro día me reemplazaron. Te reemplazaron, sí, dije, por fin mandó a otro que no sea, pero no venían a hablar de puntualmente de proyecto. Vino Pepo y Pepo dijo que él no te quería traer. Sí. Nah, que no te bancaba tanto. Sí, casi lo hacemos llorar con Clarita Pepo. No lo puedo lograr. Me enteré. Lo quiero emocionar y no, y Guacho no llora. Bueno, el viernes, capaz que lo... ¿El viernes a la noche? Que lo logramos. Que lo sí, lo hacemos llorar todos. Estaría buenísimo. Y encima es a la gorra. Así que, tremendo show. Contanos un poco. Bueno, volvimos con Impromondo, juegos de improvisación. Para los que ya conocen el formato, son los juegos que veníamos haciendo, con lo que arrancaron los chicos. Y nada, hay un plus, porque para que no sea siempre igual, le sumamos ahí una cosita que para los que vayan se van a dar cuenta y lo van a ver ahí. Está buenísimo. Y lo que venían haciendo desde antes, digo, tiene que ver con que las funciones son completamente diferentes todas. Sí. Porque es el azar el que decide, o la gente, qué siempre es lo que ustedes van a hacer. Sí, sí. Bueno, en este espectáculo que son juegos, más allá de que los juegos son reglados, siempre es distinto, porque nosotros hacemos participar al público, improvisamos a partir de una palabra que el público nos da, y a partir de eso se empiezan a encarar los juegos y armar las situaciones improvisadas. Está buenísimo. Van a estar, obviamente, contanos, ¿quiénes? Vamos siempre a estar, Marita no va a estar este viernes, por eso lo incorporamos al señor Pepo Sanzano. ¿Y se va a vestir de Marita? No. No, no. Va a ir de Pepo. Va a ir de Pepo, y que es la primera vez que va a jugar con nosotros, Pepo. Porque siempre dirigía, de coordinador, claro. Así que esta vez estaba muy contento y emocionado porque va a formar parte de los juegos. Bueno, un Pedro Sanzano. Pedro Sanzano, una Clara Giorgetti, un Gastón Dubini y un Winnie Ferraro. Porque tenemos a nuestra otra integrante, Catalina Dativa, en el exterior. Sí. Formándose para volver y enseñar y trabajar con nosotros. Sí, música no. Música Pablito Martínez. ¿Va a estar siempre Pablito? Sí. Sí. Ah, bien, sí. Buenísimo. Sí, nuestros espectáculos en sala y siempre cuando otro se puede. Otro gran improvisador, porque le pone música a lo que ustedes van improvisando y la verdad es que genera un clima maravilloso. Y la verdad que las veces que Pablo no pudo acompañarnos, para nosotros fue difícil. Fue difícil porque ya estamos acostumbrados a escucharlo. Hay ciertos juegos que ya arrancan con su música y ya la tenemos muy, muy incorporada. Son 2 años, 3 trabajando con él, así que... Que llegó como invitado y se quedó. Sí. No sí, es sí, un sí, mondo, sí. Pero es un mondo. No, pero Pablito es un gran improvisador, un genio. Che, función este viernes a las 9 de la noche a la gorra en Teatro Bajo Suelo. Sí. Recuerden que la capacidad es limitada, o sea, no se cuelguen para ir a las 21 justito. Vayan un rato antes. 21 arranca. Está lindo, se armó, tuvimos una primera función muy linda de público. Pero esperamos que este viernes nos acompañe más gente. En general, los ciclos que arman ustedes, de hecho, han hecho en Macanudo varios viernes seguidos y todo, en el club también. Y lugares que todos los viernes se llena de gente, incluso gente que repite porque el show está bueno y siempre es diferente. Sí, tenemos. De hecho, este viernes había gente que ya nos había visto un par de veces, gente que este viernes va a volver también porque está Pepo y porque gusta, y siempre es diferente. Por suerte, lo lindo que tiene la impro es que no se repite. Che, ¿y cómo vienen los mondos? Porque no solamente hacen impro, están todo el tiempo estamos haciendo a full, cosas. Sí. Ahora estamos con los festejos de la Semana de la Niñez. Estamos haciendo funciones en jardines y en organizaciones así para los más chicos. Y muy bien, trabajando a full. Y festivales también que se vienen de acá a fin de año, y también ya empezando a pensar en el año entrante. Sí. Bien, sí, Necochea otra vez, sí. No sé en qué va a quedar eso. Nosotros me parece que nos vamos para el sur también a un festival, que también quedamos seleccionados, que eso está buenísimo, la verdad, poder viajar. Te abre la cabeza completamente. Sí, conoces nueva gente, digo, grupos... aprendés distintas formas de trabajo, que eso, la verdad que los festivales está buenísimo porque son encuentros de teatristas, los que hay mucho traspaso de información y de formas de trabajo que es lo que todos necesitamos, o esto mismo, nuevos festivales, o salas o grupos de teatro que te invitan a participar y a viajar, que eso está buenísimo y es también un poco de lo que Proyecto Mondo quiere hacer, ¿no? Los chicos armaron el grupo para hacer un viaje por Latinoamérica y la idea es estar siempre viajando. Girando. Che, y al stand-up volvés, hiciste una pruebita el otro día con Mati López, con la fecha el que stand-up armaron. Hice la presentación, en realidad, sí. No me animé a tirar. Tiré un par de chistes, pero no me animé mucho más. Y lo de la impro me ayudó. Sí, me ayuda en esto, por ahí en las presentaciones, a jugar con lo que pasa en el momento con la gente. Hace mucho que no me siento a escribir. Sí. Me parece que eso es también un problema. Poco lo que me... El otro día estábamos tratando de convencerla a Clara para que vuelva a hacer stand-up con Pepo y a Pepo para que vuelva a dar talleres de stand-up. Digo, sería... vas a entrar también en la docencia del stand-up. Voy a entrar ahí, voy a ayudar ahí a Mati Pupil, de la Niata Roja, que ahora creo que en septiembre arranca con un nuevo taller. ¿Con nuevo taller de stand-up o siguen con los chicos? No, sigue el grupo y creo que va a estar la propuesta abierta para el que se quiera sumar. Sí. Está buenísimo eso. Hay que sumar muchos stand-uperos al pueblo. También hay un nuevo proyecto. Vamos a probar, porque en realidad desde el stand-up siempre lo hice como alumno, como teatrero, teatrista. Sí, pero tenés mucho escenario y tenés, más allá de toda la parte corporal que te da Pepo cuando haces un taller, y todo lo que te da el hecho de la impro, digo, tenés también a Fernanda que... Sí. Que nos se aprendió mucho. Cagaba a pedo todo mucho. El tiempo, nos hacía escribir mucho. Bueno, eso también, volver a sacar esas... Esos, las tomadas de nota del taller de Fer y el material que ella nos dio, que fue súper interesante. Sí. Va, por lo menos yo nunca había laburado la escritura desde ese lugar. Es que hicimos un taller de stand-up de 4 meses simplemente escribiendo. Sí. En ningún momento ensayamos arriba en escenario ni nada, era solo escribir. Sí. Y en un momento, a mí me pasó, no sé si a vos, en el taller digo, puta madre, che, siempre escribir, ¿cuándo vamos a agarrar un micrófono y hacer otra cosa? Que fue en la última semana, digo. Sí, y los que llegaban, ¿no? Los que llegaban, con una Fer hiper generosa, porque un taller que se había programado de 4 meses y que durante los primeros 3 meses Fer iba a venir semana por medio a dar el taller por una cuestión de costos, de los viajes y todo. Sí. Arrancamos 30, terminamos siendo 15, Fer no faltó un solo lunes y de hecho el día de la muestra se vino 2 días antes. Sí. Y estuvo acá bancando la parada a pesar de todo el laburo que tenía. Pero digo, desde la escritura, todo lo que nos dio... funciona muchísimo cuando tenés que explicarle a alguien. Bueno, yo hace poco hice el taller de Pedro Saborido, que estuvo. Sí, el de creatividad. Sí. Tremendo. También, viste, y trabajar la creatividad desde ese lugar, desde el no parar. Porque con Fer pasaba esto, que las formas de laburar o de ponerte a escribir eran de sentarte y arrancar y no parar. Y no parar, hasta por lo menos tener. Alguna cosita, lo primero siempre se descarta. Yo creo que el mejor alumno que ha tenido Fer en el taller, sin dudas, es Mati López. Mati es... Que es el que más horas le pone a escribir y a probar y a hacer mucho. Y Mati creo que cada vez que se sube prueba un material nuevo o alguna cosita nueva. Mati es un trabajador de la escritura. Para mí, lejos el mejor stand-up, pero que hay... Junto con el señor Andrés Cerro, que es un haragán y no escribe, pero la verdad que también, nivel escritura, es muy bueno el material. Ha probado alguna cosita nueva el día que hicieron la fecha, que yo no estuve, y me quedé con ganas de verlo. Pero bueno, es cuestión de laburar. Así que Winnie, placer que hayas venido, y repetimos. Viernes, 21 horas en Teatro Bajo Suelo. Vamos a estar con Impromondo, Juegos de Improvisación, y nos va a estar acompañando nuestro maestro, Pepo Sanzano, que va a estar animándose a jugar con nosotros. Ahí está, con entrada a la gorra, así que no tenés excusa, ¿eh? Rodríguez 457, viernes 9 de la noche, puntual. Andá 10 minutos antes.